Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. A todos los oyentes de Radio Casa de la Cultura. Gracias por sintonizar los 940 AM. Estamos aquí en sintonía. Recuerden que está con ustedes Erika Morales. Y para este fin de semana hemos preparado música del mundo, diferentes CDs producidos por Putumayo Record, en los cuales hacen mención a diferentes artistas. El primero, Africa Phones, los sonidos originales de los 70. Y los artistas que hemos escogido de ese CD lanzado en el 2002 son Matata, una banda de Kenia fundada por Kei Kuno en el título de Brilliant Club. En 1963 grabaron dos álbumes en Londres, Reino Unido, a principios de los 70. La división de esta fiesta produjo todo un giro en la música. Y el segundo artista que hemos escogido es el saxofonista de Camerún, Manu Dibango. Originalmente entregado a un piano clásico, su carrera musical comenzó en Bruselas y París en la década de 1950. En 1960 lo encuentran en el Congo como miembro del jazz africano dirigido por Joseph Clavis. De ellos y de este CD escuchamos el primer tema, I Feel Funky, y el segundo, Big Blow. I feel funky all day and night, 'cause I got a baby and we do things right. I feel funky all day and night, 'cause I got a baby and we do things right. Look here, woman, don't bother me. Somebody's waiting, I've got to see. You better move on out and get yourself another, because I'm too busy, I don't want no bother. Hey, I feel funky all day and night, 'cause I got a baby and we do things right. Good God, I feel funky all day and night, 'cause I got a baby and we do things right. Now look here, woman, you better stop crying. Somebody's waiting, I've got to see. And get yourself another, because I'm too busy, I don't want no bother. Hey, I feel funky all day and night, 'cause I got a baby and we do things right. I feel funky all day and night, 'cause I got a baby and we do things right. Yeah. Nasu, Seguimos aquí en La Hueca Musical, su programa de fin de semana. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 2220-966, 2220-966. Y estamos en este especial de música del mundo. El segundo CD que he escogido, o el segundo álbum song, es Arabia Groove, que es un sello de Putumayo Awards que fue lanzado en el año 2001, con el género de pop, funk y country. Y a los artistas que he elegido son Abel Ali Salim, el cantante de Arbel, se creó en Argelia, donde de adolescente aprendió la guitarra y se presentó como baterista en partidos de fútbol. Encontraron pocas oportunidades para los músicos en su tierra natal, fue a París en 1982, luego se mudó a Londres. Smelly encontró trabajo como DJ del club antes de ingresar como vocalista y percusionista de la banda Invaders de Hobbs Hearts. Y el segundo artista que hemos elegido para acompañar la música es Sal de Atlas. Sal de Atlas inició su carrera en los 90 con tan solo 12 años y desde entonces ha tocado en muchos festivales en Francia, Holanda y Alemania y han apoyado a varios artistas importantes en sus giras. En 1996, después de 200 conciertos, lanzó su primer CD titulado Generals, producido por Daniel Hans, ex miembro de Mano Negra. Era un álbum animado y dirigido para las personas que degustaran de la música árabe y francesa. ¿Qué tal si de ellos, de estos dos artistas, nosotros escuchamos los dos temas, Moïse de Toir y Sa y Nader Paz? Thank you. Seguimos por los 940M Radio Casa de la Cultura. Recuerden que está con ustedes Erika Morales. Y si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 2220-966. Quiero enviar un especial saludo a un gran amigo y compañero, Darío Males, que hoy está de cumpleaños. Así que disfrutes tu día, que la pases genial. Besos y abrazos desde aquí, desde la radio de la Casa de la Cultura. Y nosotros para esta tarde de fin de semana hemos elegido diferentes canciones del mundo. El tercer CD elegido es Woman of the World, Mujeres del Mundo Acústico, una explosión de la música acústica contemporánea de algunas de las artistas femeninas más importantes del mundo. Las elegidas fueron Marta Gómez. Marta Gómez, nacida en Girardot, creció en Cali, donde desde los 4 años cantó en el coro del Liceo Benalcázar. Más tarde residió en Bogotá y desde 1999 en Nueva York. Y la segunda elegida es Luca Mondaca, la intérprete y cantautora de canciones populares del Brasil. A los 28 años comenzó a escribir sus primeras canciones y a tocar en circuitos de bares universitarios. En 1999 viajó a Nueva York para hacer una vida musical independiente. Hizo audiciones para algunos sellos e incluso llegó a grabar sus primeros CDs en Nueva York en el 2001. De ellas escuchamos el primer tema, Se Una a Par, de Luca Mondaca, y Paula Ausente, de Marta Gómez. Não chore, não se apavore, agora se parte os meus laços, me resta essa dor. Não olhe tão longe, se perto é certo, não me quer, não mais. Tua música jaz um gesto injusto, gelo das mãos, gelo das mãos de quem me abraça. Oi, quem me abraça? Não chore, não se apavore, agora se eu parto os meus laços, me resta essa dor. não olhe tão longe, se o perto é certo, não me quer, não mais. Tua música já é um gesto injusto, gelo das mãos, gelo das mãos de quem me abraça hoje. Oi, quem me abraça? Lilás, cores, flores, tudo em nome do amor, mas não me quer mais. Lilás, cores, flores, tudo em nome do amor, mas não me quer mais. Lilás, cores, flores, tudo em nome do amor, mas não me quer. Não nacionales y publicitarios en Radio CCE. La vida está llena de muchos momentos. Nuestro primer día de clases, el primer campeonato. Momentos inolvidables en familia y amigos. Pero muchas veces la droga se cruza en nuestro camino y traza una línea que separa nuestra vida de una vida que no queremos vivir. Por eso el Gobierno Nacional de Ecuador pone a tu disposición planes de seguridad ciudadana, espacios deportivos y culturales que fomentan el desarrollo de habilidades para que no cruces al mundo de las drogas. Tú eliges de qué lado de la línea quieres estar. Aprovecha tu tiempo. Elige vivir. Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas. Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos. La realidad latinoamericana. Latinoamericana. Retrospectiva, tres décadas creando de Olmedo Quimbita. 40 obras de gran formato realizadas en óleo y acrílico. Las podrás observar desde el 16 de marzo hasta el 16 de abril en la Sala Eduardo Kigman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les esperamos. Entrada libre. El cineasta colombiano Víctor Gaviria en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con una selección de películas, cortometrajes y documentales de finales de los años 60 hasta la actualidad. Del 20 al 25 de marzo, en los horarios de miércoles a viernes, 17 horas y 19 horas 30. Viernes y sábado, 16 horas y 18 horas 30. Sala de cine Alfredo Pareja de Escalteca. Una invitación de esta institución, su Cinemateca y la Cinemateca Municipal de Medellín. Entrada libre. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos por la señal de los 940M, Radio Casa de la Cultura. Gracias por estar en compañía de La Hueca Musical. Le queremos mandar un saludo a Jason, que nos está escuchando desde el norte de la ciudad. Gracias por estar conectado con los 940. El tercer CD que vamos a escuchar en esta tarde viene desde Arabic Beat. En todo el Medio Oriente y el norte de África, el ritmo continúa. Inspirados en la música de todo el mundo, pero fieles a las raíces profundas de la música árabe, los sonidos del funk y el pulso vibrante de la danza del vientre cuentan la historia de una próspera escena contemporánea que se extiende por todo el Mediterráneo. Esta escena brilla en el ritmo de Arabic Beat, de la discográfica Putumayo Records, que lo lanzó en julio del 2012. Una colección de creadores y de músicos que desbordan creatividad musical. Se revela artistas que rara vez escuchan en Occidente. Las estrellas son desconocidas, pero sus canciones y sus ritmos conquistan a todo el mundo. De Arabic Beat hemos elegido las canciones Alex Sultan y Al Huni. مشيتي في حالك صغري كله أنا بوحدي حد اللي سول في حالتي أوه وش حاسب يكبر الواحد بلا والدي أوه وش حاسب يكبر الواحد بلا والدي دازوا اليوم كبرت شوية عرفت الناس بلا عائلة خوتي أولاد الخيرية هما صافي اللي بقاو ليا أوه وش حاسب يعيش الواحد بلا والدين أوه وش حاسب يعيش الواحد بلا والدين وبغيت الولاد انا وصحابي خوينا البلاد والو في جيبنا من اللي حرقنا ماتوا الحباب اللي كانوا معايا اوه شحال خاين يموت الواحد ايدي اوه شحال صعيب ما يسول فيك شي واحد انا خليت ولادي واللي بغى يدوي ماشي شغلي هما اللونين اللي خلوني اوه شحال صعيب يعيش الواحد ايدي اوه شحال صعيب يعيش الواحد سواليه اوه شحال خايب يموت الواحد مش حاس هيك ما يسون فيك شي واحد كلمة بتطلّع بعيونك بحبك كمان، كلمة بشوفك حبيبي بحس بأمان، كلمة بتطلّع بعيونك بحبك كمان. ربي عمري يا نسمة حنان، شمس بشتا وزهر ميت، en sintonía de la Hueca Musical por los 940 AM Radio Casa de la Cultura. Y quiero mandarle un saludo también muy especial a nuestro querido oyente Rommel. Gracias por estar en sintonía de la Hueca Musical por Facebook Live. Estamos nosotros compartiendo música del mundo y hemos encontrado el CD Salsa Alrededor del Mundo, una toma interesante de las fascinantes propuestas de música caribeña, pero tomadas de diferentes partes del mundo. El álbum comienza con una banda de salsa pero escocesa, luego se va por Italia, Curazao y Grecia, además de pasar por muestras marroquíes e hindúes. ¿Qué tal si de ellos también escuchamos a dos excelentes propuestas? Flores, Flor Grace y Richard Bona. Ξύπνα λουλούδι του δάσους, πουλί του λιβαδιού, που ζεριανά στον ουρανό. Ξύπνα λουλούδι του δάσους, που έχει στα μάτια μικρού ελαφιού. Ξύπνα λουλούδι του δάσους, πουλί του λιβαδιού. Por seguir en compañía de La Hueca Musical, y queremos mandarle otro saludo muy especial a nuestra querida oyente Jessica España, que a pesar de que se está trasladando ahorita en esta tarde lluviosa, no deja de escuchar La Hueca Musical. Gracias por estar siempre en sintonía, y nosotros queremos dedicarle precisamente una canción a esta fiel oyente de Flor Amargo, el tema Tiempo. La vida me ha enseñado que solo en el diccionario está